de Zocatate, Tate, voy, voy, todo de Zocatate, yeah. El Ari Yankee ahora, todo de Zocatate, voy, voy, todo de Zocatate, yeah. El Ari voy, bien a matar, bien a matar, bien a matar, bien a matar, bien a matar, bien a matar, bien a matar, bien a matar, voy, mercenario, tío, pique, pique. Viene a matar. ¿Dónde están? Están, están, están. El Ari Yankee, el Ari Yankee, el Ari Yankee. ¿Dónde están? Están, están, están. El Ari Yankee ahora viene a matar. Dice, ¿dónde están las yales aquí? Si tú bailas bien, voy por ti. Yeah. Dice, ¿dónde están las yales aquí? Si tú bailas bien, voy por ti.